decidas tu volver, estoy a tu disposición. No más, no quiero que después me digas otra vez adiós. No más con esa condición, vuelvo contigo nada más. Pero promete de una vez que no me vuelves a dejar. Si sabes bien que tú y yo podemos vivir felices toda la vida. Si todo está en que tú te decidas volver conmigo, vidita mía. Pero prométeme una vez.